no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Y si querés, en este segmento del programa, recibir un ángel y un mensaje, solo tenés que llamarnos al 4789-9014. Puedes hacerlo hasta menos cuarto, más o menos, allí podés recibir un ángel durante el programa. Y bueno, ya estamos en la época final del año, ya estamos en el mes de diciembre, así que todos nuestros talleres tienen que ver con estas fechas y tienen que ver con, de alguna manera, todo el trabajo que estamos intentando ayudarte a hacer para que nuestra vida, la tuya, la mía, las de todos nosotros, sean los mejores y podamos hacer cambios verdaderos, cambios en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y tener herramientas para ayudar en todo lo que podamos para nosotros y para nuestros hogares. Y este sábado, el sábado 10 de diciembre, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, nos vamos a juntar para hacer un taller que se va a llamar Oraciones del Nivel Superior. Yo todos los años vengo enseñando que el primero, que el segundo, que el tercero, que el sexto, bueno, ya llegué creo que hasta el séptimo nivel, pero este es un taller que quienes nunca hicieron un nivel van a poder empezar a comprender y quienes hayan hecho uno o dos o todos los niveles van a poder venir y acompañarme y estar juntos para seguir trabajando con oraciones que son oraciones secretas, son oraciones de tradición, que se transmiten de tradición en tradición, oraciones que podemos utilizar en todos los momentos de nuestra vida y que tenés que ser nada más que un ser de fe y predispuesto al bien para realizarlas. Así que yo este sábado a las 4 de la tarde te espero en este taller de oraciones nivel superior. El 17, que es el último taller del año, porque ya después está el 24 y el 31, pero el último taller de los sábados, porque estamos viendo si hacemos alguno en tres semanas, por ejemplo, el del 21 de diciembre, del Día del Espíritu de la Navidad, bueno, pero el del 17 es los rituales de Navidad, fin de año y fiestas en general, ¿eh? Así que bueno, este sábado, oraciones de nivel superior. Bueno, vamos al ángel que nos acompañará en este programa y a partir de hoy, que toda tu vida, y te viene acompañando, por quien veo que es, desde que fuiste gestado, que es el ángel de la guarda. Él ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida, contamos con Él. Nos acompaña, nos asiste. Es el amigo imaginario de todos los niños. Si observamos a un niño jugar solo, no parece estarlo. Habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Está disfrutando de la presencia de su ángel de la guarda. Cuando no hallamos respuestas, pidámosela. Será quien ante un pedido ilumine el camino y quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso, a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, ahí formulo el pedido, brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos. No tengamos dudas. Ya está ocupándose de nosotros. Y ahora vamos a pedirle a él que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y el ángel de la guarda es el ángel indiscutido en todas las religiones. Así como el arcángel Gabriel, que también es el arcángel de todas las religiones. El ángel de la guarda nos ayuda a saber que la presencia de Dios para con nosotros es tan especial, que nos puso un ángel solo para nosotros. Ángel que nos va a acompañar desde el momento que nacemos hasta el momento en que llegamos al cielo, a la compañía de Dios. Y que si nosotros en la vida lo maltratamos, lo ignoramos, no le damos ese espacio de amor que es la conexión con nosotros, él está igual, ¿eh? Él está igual y está allí, esperando el momento indicado para decirte, ¿ves que estoy acá? Déjame que te dé la mano, déjame que te ayude, déjame que acomode tu vida de alguna manera. Entonces nosotros, lo mejor que podemos hacer con este bendito y amoroso ángel de la guarda es pedirle su ayuda en todos los momentos. Es decirle, ayúdame, guíame, iluminame, protégeme. No es que hacer grandes rituales. Una de las cosas más difíciles que tenemos de entender es que la conexión con nuestros seres luminosos, con nuestros ángeles, con nuestros santos, con nuestros seres queridos que nos están ayudando desde el otro plano. Es así, como si yo los tuviera presente. Es que están presentes, los ángeles están a mi alrededor como si yo estuviera hablando, como estás vos ahí del otro lado de la radio. Todavía del otro lado de la radio no me estás viendo y no estás... pero sí estás recibiendo mi energía y estás recibiendo mi voluntad de mejorar tu vida y de que juntos podamos salir adelante en este 2012 y que trabajemos mucho con la espiritualidad y con la luz para que cada vez que miremos haya menos oscuridad y menos porquería a nuestro alrededor. Bueno, el ángel de la guarda está allí, palpable, presente, a veces audible, a veces perceptible en los aromas, a veces perceptible en cosas simples y sencillas. Tu conexión con él es única. Ni la mía es igual a la tuya, ni la tuya es igual a la mía. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos una forma de conectarnos con los ángeles. Que hay rituales para hacer, para visualizarlos, está muy bueno. Que la meditación, el trabajar con tu respiración, con enfocarte en el ingreso y el egreso de aire en tus pulmones, en tu cuerpo, y hacerle una oración, te conecta más, es a vos que te conecta más con él, ¿eh? A vos te hace sentir más la vibración y la presencia de él. Él está siempre. Él está en cada momento de nuestra vida. Él está, aunque vos digas, a mí no me escucha, a mí no me ayuda. Ahí es cuando maltratamos a nuestro ángel. Porque vos me podés decir, pero yo a mi ángel como lo maltrato, no le hago nada, no le pego. No, sí, lo ignorás. Decís que no te ayuda. Decís o pensás en momentos aciagos que es él el que te abandonó y no te das cuenta que ante un cambio de pensamiento, ante un cambio de actitud, ante un cambio de comunicación, él está tan presente como lo está todos los benditos días de tu vida. La diferencia entre entender esto y tomar como que los rituales son lo único que nos acerca a los ángeles, es alejarnos de ellos. Porque entonces nunca tenemos tiempo para un ritual. Nunca tenemos tiempo para hacer un trabajo o un proceso. Siempre estamos a mil, como se dice ahora, a las apuradas. Siempre estamos esperando que mañana podamos. No es así. En este instante estás conectándote con tu ángel de la guarda, porque si escuchaste conmigo la oración, mientras la estaba haciendo y la estabas escuchando, te estabas conectando con él. No importa si estabas haciendo mil cosas mientras escuchabas, Él estaba sintiéndose contento de que vos de alguna manera lo estabas escuchando. Y hay mucha gente que dice, lo tengo cansado. No, no, no, no, ellos no se cansan, ellos son seres superiores, ellos son puro espíritu, no tienen como nosotros materia, que es lo que muchas veces nos distrae y nos retrae de recibir las mejores cosas de la vida. Nosotros no tenemos materia, perdón, espíritu solo, somos espíritu y materia. Ellos son espíritu puro, ellos son el espíritu divino que están rodeándote todo el tiempo que sea necesario y es hasta el día de tu partida. Después, una vez que ellos te acompañan a donde te tienen que acompañar, salvo que tengas muchas cuentas por saldar y salvo que estés en un karma, estés creando hoy día un karma muy difícil y muy oscuro y entonces tengas que pasar por ese llamado conocido, mal conocido purgatorio, él va a estar esperándote para que puedas ascender en su compañía y acompañarte por toda la eternidad. Y vos me podés estar preguntando, ¿y qué pasa con los ángeles de las personas que no van a ir al purgatorio? Que hay muchas y la lista es larga. Y nosotros no somos los que elegimos o decidimos, ¿eh? Así que no se preocupen, no armen ninguna lista porque no es así. Esos ángeles son destinados a la reina de los ángeles, que es la Virgen María. Ellos van con ella para acompañarla en la misión de rescate, de amor, de guía y de cuidado que ella hace en nuestras vidas. Así que el ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, tan sencillo y tan dulce y tan amoroso que aprendimos cuando éramos chicos y si no lo aprendiste, era tan simple como esto que te estoy diciendo, un poquito más largo, pero era el ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. Esa oración es tan real como la vida misma. Lo que pasa es que nosotros, de las cosas que nos enseñaron, de las cosas que aprendimos, agarramos solo lo malo. Tenemos la falta de virtud de decodificar al revés. La negatividad, la oscuridad, hace ese pequeño trabajo tan profundo, cala tan hondo, que nos va alejando de esto, ¿no? Esto de que los chicos hasta los 7 años tengan esa conexión con el ángel de la guarda que no necesitan ni siquiera pedirles, ellos es como que le leen la mente a los chicos, después de los 7 viene la etapa de conciencia, entonces, bueno, ahí es tu elección, ahí empieza tu libre albedrío, ahí elegís lo que pedís. Y muchos de nosotros, porque nos han influenciado mal, porque de alguna manera sentimos que el ángel de la guarda es algo místico, es algo de religiosos, y por alguna razón dejamos de ser místicos, dejamos de ser religiosos por alguna decepción, porque siempre lo que nos aleja de lo bueno de la vida son las decepciones por ahí, ¿no? Esto pasa cuando algún hombre o alguna mujer tiene una decepción con una persona, con una mujer o con un hombre, por una pareja. Y entonces, claro, todos los hombres y todas las mujeres son una porquería o son para no confiar. En cambio, los ángeles nunca te van a decepcionar, jamás en la vida. Y si muchas veces vos crees que ese ángel te decepcionó, es porque vos no quisiste pedirle desde el amor y desde la alegría. O pediste pensando y esperando que las cosas se den a tu manera. Y a lo mejor tu manera es autodestructiva, no es la manera que Dios quiere mejor para vos. Esto lo digo siempre, lo escribí por allá en el 96, en mi libro Oremos, que ahora está agotado, que si Dios quiere este año 2012 lo vamos a poder recuperar y volver a sacar. Cuando le decía que vos no podés pedirle, por más que tu padre del cielo te quiere y te dé y quiera darte todo, si tu hijo, el que tanto amás, tu hija, el que tanto amás, tu sobrino, que tanto amás, te pide cosas para su propia desgracia, no se las darías. ¿Cuánto más le pasa a Dios, que te ama profundamente y que tiene la visión amplia de lo que te puede llevar al mal y de lo que te puede llevar al bien? Entonces, muchas veces lo que pedimos lo estamos pidiendo mal. El 21 vamos a hacer el taller del espíritu de la Navidad. Así que ese día vas a poder recordar lo que es pedir. Yo después les voy a ir a anunciar, les voy a contar cuándo es. Y después lo vamos a cerrar, vamos a hacer el taller, y después del taller vamos a hacer la meditación gratuita. Pero eso lo vamos a ir hablando. Vuelvo al ángel de la guarda. Él está con vos, siempre. Mientras dormís, mientras estás despierto, mientras luchás, mientras corres contra el viento y marea, mientras te peleas con vos mismo, mientras estás, como dice Connie Méndez, en el plano de la lucha, que deberías soltar para poder vivir mejor, tu ángel está a tu lado. Entonces vos lo que tenés que hacer a partir de este momento es decirle, ángel de la guarda, gracias. Ese es el primer reencuentro. Gracias por estar. Y después, ángel de la guarda, ayúdame a conectarme con el ángel de la guarda de tal persona. O ángel de la guarda, como hacía Juan 23, anda, conectate con el ángel de la guarda de tal persona para que podamos reencontrarnos, para que podamos limar asperezas, para que podamos dejar de lado la oscuridad. O amado ángel de la guarda, llévame hacia el trabajo indicado para mí. Amado ángel de la guarda, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Mostrame, dame señales para que yo pueda cambiar, salir de este empecinamiento, esta negatividad, este plano de la lucha que no me deja avanzar. Ángel de la guarda, ¿hacia dónde encamino mis pensamientos? Ayúdame a que mis pensamientos se encaminen hacia la paz, hacia la serenidad, hacia la luz, hacia la alegría, hacia el amor. ¿Por qué me enamoro mal o por qué me desenamoré o por qué se desenamoraron de mí? ¿Por qué el camino está tan torpe? ¿Por qué la torpeza de la vida no me deja ver claro? Y entonces vas a poder dejar de resistirte y de luchar contra cosas que quizá ya no vale la pena. Vale la pena poner la energía en una nueva actitud, en un nuevo proyecto. Vale la pena pensar. Podemos mirar este 2012 de la mano de los ángeles de una forma muy diferente a como lo miran las catástrofes y las profecías y toda esta historia. Y podemos mirarlo como un cumplimiento de ciclo, como que empieza un nuevo ciclo, como que los mayas no tuvieron o sí tuvieron el tiempo para construir otro calendario y no los encontró o no pensaron que iban a pensar que tenían tanto tiempo por delante que lo pudieran haber hecho. Empecemos a pensar que el 2012 es un año de cambio, es un año de cierre de una etapa y comienzo de otra. Y que los que estemos en oración, de la mano de los ángeles, pidiendo por los demás, trabajando como este taller que vamos a hacer el próximo sábado de oraciones de nivel superior, nos vamos a elevar por sobre el pantano. Nos vamos a levantar de esa ramita que pegaba en el pantano y ahí me quedé, aprendí a volar, llegué hasta esa ramita y la ramita se hunde cada vez más o el pantano sube cada vez más y yo estoy aferrado a esa ramita como el pajarito del cuento y ahí me quedo, ¿no? Me quedo porque es lo que conozco. Yo me caí del nido, caí en esa rama y ahí nunca me solté para volar. Entonces, si el pantano sigue subiendo y se sigue llevando puesta la rama, y me voy a ahogar, voy subiendo de a poquito, un poquito hasta que llegue el agua y me ahogue. El pantano me está atrapando. Pero si yo me doy cuenta que tengo alas para volar, si yo me doy cuenta que nací pájaro, en el caso del pájaro, me voy a dar cuenta que puedo volar por sobre ese pantano que me está tratando de tragar. Y entonces es así, cuando uno crece y cuando uno avanza, cuando supera los conflictos desde la fe. Y te aseguro yo que si crees que no las tenés las alas para volar, en tu alma están. Bueno, vamos a los mensajes para el día de hoy. Y después me dejo, si me da tiempo, para leerles este escrito tan lindo que tenía en la mano. Bueno, Susana de Lomas, para vos va el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Nélida, el ángel de la sanación.

mejor dicho, te da un mensaje. En la página también puedes escuchar cuentos, ángeles, mensajes, bueno, todo lo que quieras. Anda e investiga. Siempre podemos estar en conexión. Les mando un beso enorme. Acuérdense que el sábado, oraciones nivel superior. Los espero. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier